Domingo 15 de octubre. A todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Vivir en acción de gracias es una forma de consolación religiosa. Conformarse religiosamente con lo que uno tiene o puede adquirir con el fruto de su trabajo y esfuerzo en continua acción de gracias es una forma elocuente de predicación. Quien sabe vivir con lo que tiene, vive alegre y feliz, porque además sabe compartir y conoce las necesidades de los otros. Nuestra fe cristiana es comunión porque partimos y repartimos lo que tenemos, y lo hacemos por un principio religioso, el principio de la solidaridad que está en Dios mismo, que se dio por completo a sí mismo para la salvación de todos, justos y pecadores. El saber vivir, que en la Amazonia tiene que ver con el buen vivir en relación con la creación y en particular con la Madre Tierra, nos adentra en la armonía, la sobriedad y el equilibrio suficiente y necesario para una vida devota y religiosa. Los monjes y las monjas de clausura bien lo saben, porque lo han vivido y experimentado por siglos. Esta realización está en el orden de la conciencia recta y en el uso compartido y responsable de los bienes que Dios ha puesto y dispuesto para el disfrute de toda la creación. Ha sido el pecado de la acumulación y la acaparación de los recursos en favor de unos pocos lo que ha producido y sigue produciendo una sobreexplotación que tendrá devastadores resultados y cuyos primeros síntomas hemos empezado ya a padecer. La filosofía del descarte, que empezó por recursos y productos, ha llegado también a las personas humanas. Millones de personas, en su casi totalidad, pobres, marginados, indígenas, enfermos y ancianos, han entrado en el club de los descartables. Sin embargo, Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar. También la historia humana, que religiosamente puede ser experimentada como historia de salvación, es una historia de encuentro y de reconciliación con Dios. Desde los inicios, Dios ha querido la felicidad de hombres y mujeres. Los creó en inocencia y sin pudor. Fue el pecado quien descubrió la desnudez en la que se hallaba el género humano. Y desde entonces, la lucha por recuperar la inocencia perdida ha sido una constante en el combate espiritual. Dios nos invita a todos, sin excepción, a participar de su fiesta, y solo exige una única condición: que te encuentres preparado para celebrar su fiesta, la fiesta de Dios. En toda fiesta, aun en las más humildes, y todos lo sabemos por experiencia, se exige una vestimenta apropiada. Solo eso, aunque sea alquilada. Si no tienes el traje o vestido adecuado, el portero no te permitirá la entrada. Y solo eso es lo que pide Dios, que acudas a Él con el traje de fiesta, seas o no pecador. El texto no dice si el que no llevaba el traje apropiado era uno de los justos o de los pecadores. Solo dice que no llevaba la vestimenta apropiada para el evento. Para el encuentro con Dios, para entrar en su presencia, no podemos presentarnos de cualquier forma. Tú, que ahora me estás escuchando, cree que Dios te espera y te quiere, que desea tu felicidad. Te está diciendo que abras tu corazón a su presencia, que te inundes de su luz, su paz, su amistad y su amor desinteresado. Dios te quiere como eres, pero no le pongas excusas, solo confía en Él. Decía una mística que quien a Dios tiene, nada le falta, que la paciencia todo lo alcanza y que solo su amor basta. Déjate encontrar. Solo ten preparado el traje del encuentro, el vestido de fiesta. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Thank you.